Y ahora sí, de forma oficial, vamos a presentarlo a él, al gran, al único, al inigualable, al inalcanzable, al hombre que los persiguen las maldiciones y él es capaz de salir de una de ellas a la vez todo el tiempo. Es incapaz, es increíble, es el gran, es el único, Edgar Bittencourt, el investigador del paranormal. Era muy bueno contando historias, tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón, muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias, algo de sexo, algo de historia. Con ustedes el gran Edgar Bittencourt en Viva la Mañana. Fuerte ese aplauso, sí, por favor. Dale, vamos, manito. Ahora sí. Dale, manito, al hombre, vos. Qué hinchada que te trajiste. Impresionante, la gente aplaude. Se mojan ahí, están con los paraguas. Le tiraron una ropa interior ahí en la ventana. Sí, una vieja calzones de hace 60 años atrás. Capitán, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, avísale a tu cara entonces. Avísale, ¿por qué? Porque ¿cómo está mi cara? ¿Estás como apagado? Son cosas que pasan, a veces uno duerme mal. Ajá. Hoy tenemos una serie de acontecimientos, historias muy interesantes. Sinceramente no sabía de qué hablar. Mirá, qué raro no sepas de qué hablar vos. Claro, porque a veces la gente te manda audios o te manda ideas, pero lo que yo le digo a la gente es que generalmente hay que tocar un tema determinado. O sea, no puede ser que te dicen, che, mirá, vi un lobizón, ¿no? Y después, mirá, hablame de la banda de rock de los 80. Sí, no, y otro dice, che, vos sabés que puse el disco al revés y me salió un mensaje satánico. Ah, sí, se viene una columna nueva que se trata del verdadero significado de las canciones. Bueno, no sé, pero poner música al revés. Y viene otro y dice, pa, vos sabés que fui al baile y me encontré con una mina y la mina resulta que había muerto. Entonces, son temas que no tienen nada que ver. Claro. Entonces digo, no, pará, cuando uno habla de algo, tiene que ser algo... Relacionado. Y justamente... Claro. Está bueno. En uno de los programas anteriores, no sé si fue el pasado o un par de jueves atrás, alguien contó una historia, enviaron un audio, que se encontraba siempre con unas fotos, iba por la calle. Sí, hace un par de jueves, que siempre encontraba una foto de la misma persona, en diferentes lugares. Sí, iba para el liceo y se encontraba siempre con fotos donde estaban las mismas personas. Y se dio toda una situación extraña, porque aparte les prendió fuego y le siguieron apareciendo las fotos. Y alguien que escucha el programa, que te pidió el teléfono, o sea, mi teléfono, te lo pidió, mandó un audio muy interesante. ¿Sí? Vamos a escucharlo entonces. Vamos a escucharlo, pero primero que nada, Estás presentado por... Machado Moto. Machado Motos. Machado Motos, ahí en Barreiro, a pasito de Muñoz, el tipo agarra, se te rompió la moto, siempre lo digo, te la va a buscar el único mecánico que te va a buscar la moto, ¿no? Se la sube para un aparato raro que tiene ahí, la encadena, le encaja unas piolas, te la lleva y a los pocos días arregla. El otro día estuve con Machado Moto, estuvimos charlando y tomando whisky. ¿Es borracho el hombre también? ¿Cómo le gusta el whisky? ¿Es borracho? Sí, espero que cuando... Por eso a veces, llevé la moto, tiene un problema de carburador. Digo, pensé que había pinchado, ¿viste? No sé. Se comió una bandeja de empanada mientras conversábamos. Glotón el hombre. Bueno, Machado, que te vende un casco, te vende aceite, te vende repuestos de moto, te vende repuestos de motosierras, bordeadoras, desmalezadoras, porque te las arregla también. Ajá. El tipo está en toda, ¿no? Y bueno, teniendo motores con Machado Motos. Sí, motor todo, ¿viste? Motor de heladera, yo qué sé. De heladera no. Pero bueno, está. El hombre agarra, ¿viste? Te va a buscar la moto. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Excelente mecánico. Mm. Es mi mecánico. Muy, totalmente recomendable. Yo le he llevado muchísimos trabajos. Sí, yo también. Sí. Y si vos vas y le decís, mira, tengo un problema en la moto, se me rompió, el tipo te hace un 10% si vos le decís que escuchás el programa, ¿no? Claro. Ahí tenés contando historias, le decís. Mirá, se me rompió el carburador contando historias. Contando historias, 10%. 10%, sí, está. ¿Cuánto cuesta el arreglo? 500 pesos, vos estás, te descuento 50, ¿viste? Es plata. Bueno, sí, lo encontrás en el 099-1651-71 o lo buscás por Machado Motos en Facebook o en Instagram. Y también está Julio Milton. J.M. Sosa Construcciones, esos locos son unos cravos. Son unos capos. Yo que siempre pongo el ejemplo de la casa de Gerardo, cómo la arreglaron, ¿no? Sí, la arreglaron, estaba para atrás, para adelante. Tenía sí. el frente, tenía el techo en el habían piso, puesto y el piso en el techo. Claro. Le habían hecho, fue a vos que te hicieron una estufa del lado afuera, claro, de la casa. Me hicieron la estufa con el caño para adentro y el coso para afuera y me entraba. Claro, estaba al revés. Sí, yo estaba intoxicado. Y ellos no, te lo hicieron, solucionaron. Me hicieron una estufa espectacular. Qué bien. Los tipos te hacen arreglos de todo, ¿no? Te arreglan la casa, te hacen una casa nueva, trabajan en el Melo, trabajan acá en el departamento, hacen todo trabajo de tipo general, sanitaria, plomería, en fin. Lo ubicas en el 098-331110, que es el viejo Julio, o el 092-913-283, o lo buscas en Facebook por J.M. Sosa Construcciones. Y acá hay algo importante que me pidió Milton. Milton, vos sabés que es hincha de Peñarol, pero trabaja en el Club Nacional de Fútbol de Baby. Es cierto, yo lo tengo acá, lo iba a leer. Están haciendo un beneficio. Decilo, sí. Ya que tenés ahí el teléfono, bueno, y tenés los es datos. Es un bono colaboración, categoría 2013 de Baby Fútbol. 50 pesos cuesta el bono colaboración. ¿Qué te ganás? Sos acreedor de la camiseta de Nacional, tienes derecho a una impresión gratis en la misma y encima hay una torta, craque. Esa torta es para nosotros. No, capitán. Está bueno eso, porque los gurises necesitan practicar los días de lluvia también. Y claro, tiene un costo alquilar un gimnasio. Dicen que claro, cuando llueve, como hoy, tienen que entrenar y necesitan pagar una cancha cerrada. Entonces, por eso el bono colaboración. La gente que agarre y que quiera colaborar, se comunican con Milton. Esta rifa es el 13 de agosto, que es el Día del Niño. Y el número de Milton es el 092-913-283. Perfecto. 092-913-283. Y colaboran con los gurises. Yo soy hincha de Peñarol, pero no importa. Colaboran porque, claro, aparte se pueden enfermar los gurises. Fíjate que un día como hoy. Y mañana, imagínate. No llueve más hoy, pero mañana están barrados. Entonces, tienen que entrenar. Y vos sabés que acá te cobran, ¿no? Listo, capitán, sí, comenzamos. A Machado y a J.M. Sosa Construcciones y arrancamos ya con un audio espectacular. Tenemos unos audios increíbles, ¿no? Bueno, a partir de este momento el capitán Bittencourt contando historias. Buen día. Muy bueno el programa, la verdad. La historia que te quiero contar es algo que inclusive tenemos testigos. Capaz que ustedes se acuerdan de hace muchos años, ahí enfrente a la radio, una casa que se suponía que estaba como que embrujada. Ahí por Darío Silva. ¿Cómo es la calle de la radio? Darío Silva. Mostrámela después, Nils. Sí, claro. Bueno, te cuento que hace muchos años una hermana mía entró a la casa y era una casa que tenía muchas cosas viejas, muchas cosas antiguas, como que de una familia que vivió ahí hace muchísimos años, y se trajo una foto. Voy a poner en contexto, esta casa está acá cerquita de la radio y esta casa era como una casa que estaba completamente amoblada y todo, pero hacía muchísimo tiempo no vivía gente. O sea que si la gente se fue, dijo hasta los muebles. La gente como que salió huyendo y quedó todo. Lo que pasó después es que tapiaron la casa, cerraron ventanas, pero dejaron una puerta que daba a un patio, que daba a la calle, prácticamente abierta. Darío Silva rodó, más o menos. Por ahí. Sí, por ahí en esa zona. En ese cuarto. Esa casa... Bueno, era frecuentada sobre todo por la barra del liceo. Yo recuerdo que con mis compañeros ¿cómo entraban? Entrábamos por el costado, acabo de terminar de decir, capitán, que estaba una puerta que daba al patio, que daba a la calle, abierta. Pero ventanas y el resto todo cerrado, tapiado. Todo tapiado. No, esa puerta estaba... ¿Qué cosas raras hacían ustedes ahí? Nada. No, entrábamos porque era en aquellas épocas, entraba, no sé, era como misterioso. No se robaron ninguna mesa, ninguna silla, nada. No, capitán, que a plena luz del día va a entrar a sacar cosas. A los 5 minutos están golpeando tu casa. Y más en aquella época, estamos hablando de los años 80 y algo. Estaba terminando aquello. Entonces, Este, vamos a continuar con el audio. Continúe, ahora que más o menos se entiende. El día que mi hermana trajo esa foto, yo tuve un accidente, mi madre se enfermó. Lo que hice, porque tan lo hice yo, fue quemar esa foto, una foto de una familia con una niña muy vieja. Lo extraño es que demoró mucho en quemarse esa foto. Pero al otro día, no lo voy a entender nunca, al otro día mi hermana estaba con la misma foto intacta en la mano. Es algo que nunca lo pudimos entender. Increíble. Y la verdad que fue bastante escalofriante. Muy bueno el programa y un abrazo para todos. Hay otro audio de este muchacho, ¿no? Hay otro audio, sí. Pero llegan mensajes, dice, sí, yo entré ahí, no voy a decir el nombre. Fernando dice, acá, acurrucado entre las piedras en el medio del campo, pero escuchando al capitán, y manda la foto. ¡Jacote! Llueve y está entre medio de las piedras, literalmente, escuchando el programa. ¿Empapado? ¡Qué grande! Empapado entre las piedras ya, chupando frío y agua. Pero te quiere escuchar, agradecele, sí, capitán. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la segunda parte de este audio. Tire. Hola, ¿cómo estás? Sí, obvio, yo te lo pasé justamente, pensé que les iba a dar el tiempo de pasarlo en el programa. Sí, capaz que le modificamos un poquito la voz. Sí. Uh-huh. Pero lo cómico de esa foto, que te lo digo y te lo cuento y tengo testigos, es que yo la quemé, yo me senté a esperar que esa foto se quemara. Uh-huh. No me levanté con una churrasquera, me acuerdo, y la quemé. O sea, yo sé que la quemé, yo estaba allí, la vi de desarmarse la foto. Al otro día, o dos días después, creo que fue, comentando que, con mi hermana, con mi madre y todo, y querían devolver esa foto. Y yo, no la van a poder devolver porque yo quemé esa foto. Digo, la verdad es que nos trajo tanta mala suerte en menos de 24 horas. Yo la quemé y mi hermana me dice, no. Yo la tengo la foto. Digo, no, yo la quemé. Y fue, me mostró la foto. Te digo, yo tuve mucho tiempo con mucho miedo. Es una casa que está por Avenida Brasil, bien en la esquina de la radio ahí. Bueno, pero no es por Avenida Brasil. Creo que ahora está reformada, pero te habló. Capaz que Nils puede acordar de cuando estábamos en el liceo y todo, que era muy común que de adolescentes iban a esa casa, cuando estábamos en el liceo, íbamos a esa casa porque era casa, una casa que estaba totalmente equipada, pero no vivía nadie, estaba abandonada, tenía todos los muebles y todo, y ropa de los años tipo 50, ponele. Pasalo. Uh-huh. Y eso de la moto que me contaste, yo sé la historia porque son unos chiquilines, las chiquilinas eran vecinas mías, es más, yo soy vecino de los padres y la verdad que sí, una tragedia fue. Increíble. Sí, vos sabés que... Sí, yo recuerdo perfectamente la casa esa. ¿No? Yo entré solo un día. ¿No? Hicimos una recorrida. ¿Alguna energía? No sentí nada. En aquella época era... Muy chico. Y sí recuerdo que había libros tirados, había bibliotecas, había sillones, mesas. ¿Ya? Adornos, cuadros, la gente que entraba y no sé, revolvía y tiraba al piso, entonces andabas caminando por arriba. Que nadie robó nada ahí, ¿no? Pero está. Y seguramente sí, lo que pasa es que no sabemos qué había antes, como para saber qué es lo que falta, pero sí, seguramente se hayan llevado. Con esto de las fotos, inclusive en el programa pasado, alguien mandó un audio de un cumpleaños en 33 en una de una niña, de un niño. Cierto. Sí. Y que apareció una niña y nadie sabía quién era esa niña porque no estaba en el cumpleaños y aparecía como si fuera viva. Y en ese lugar, en ese salón de fiestas, antes fue una sala velatoria. ¿Vos sabés que yo en mi casa tengo un baúl con un montón de fotos? Fotos que son de la década del 20, 30, 40, 50, de gente que no sé quiénes son. Incluso yo a veces le preguntaba a mi vieja, ¿y estos quiénes son? Yo no tengo la menor idea, no sé por qué están esas fotos. Todas fotos en blanco y negro. Y vos sabés que me dan una mala impresión, porque aparte hay gente que yo no conozco, no sé ni quiénes son. Bueno, le pregunté a mi vieja, digo, ¿y estos quiénes son? Dice, no tengo ni idea. Muchas fotos de campaña, esta gente en campaña. Esa, aparte fotos raras porque, bueno, la gente de campaña, viste, que trabaja de sol a sol, entonces eran todos muy oscuros de cara, viste que... Sí, se la curte foto, la piel con el... Sí, sí, claro, como la de los indios, viste, que siempre en Estados Unidos, viste... Y vos sabés que ahora estaba pensando en prenderle fuego, porque no sé aparte para qué las quiero, porque... ¿Y para qué tenés cosas claro, que no sabés que no, son? No sé y ni no quiénes son, aparte vos sabés que son fotos que me dan una mala impresión. Y siempre, bueno, siempre hace años deberías haberte deshecho sí, de eso. Sí, y lo voy a hacer. Bueno, a llegan mensajes. Sí, dale. Excelente programa, como siempre, la casa que menciona es la casa de... No voy a decir el nombre. Ajá. Ahora vive gente ahí, creo, dice Mauri. Sí, no pasa nada. Esperemos. Sí. No sabemos. Sí. Los objetos, es increíble, los de las fotos y lo de los espejos, ¿no? Uh-huh. Yo no. Yo nunca tuve espejos. Viste que a la gente le encanta sacarse fotos en Instagram, o para Instagram, para Facebook, lo que sea. Y sobre todo las mujeres se sacan tanto un espejo enorme. Yo siempre he tenido espejos chiquitos para peinarme, nada más. Agarro un espejo chiquito porque, claro, si no, salgo con los pelos tipo Valderrama, ¿viste? Como vos. ¿Vitán? Claro. Pero no, yo tengo otra técnica. Yo, los espejos para mí están de más, no existen. Sí, yo lo que uso para afeitarme, y eso es una foto. Pongo una foto mía. Claro, no, para afeitarte necesitas un espejo, si no, ¿sabes lo que? Te vas a afeitar el bigote y te tengo ya. Claro. Bueno. No, pero los espejos y las fotos a mí me provocan una impresión muy rara. Incluso, te digo más, si vos te fijás en mi muro de Facebook, yo fotos mías prácticamente no tengo, ¿no? Y tengo muy pocas fotos en mi vida. Prácticamente la foto que tengo es porque me la han sacado de pesado. Sí, mira, capitán, todos los días ponés tipo Ceniciente una foto, así que no hables mucho. Pongo de otros. Capitán, sí, te cuento. Cuente. Que si tu médico te recomendó tomar colágeno, nosotros te recomendamos algo mejor e innovador. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno. Genacol es la primera y única matriz que en un solo frasco incluye los cinco tipos de colágeno estructurales presentes en nuestro cuerpo, con una acción y resultado 10 veces más rápido que en cualquier colágeno que hayas probado. Historias verdaderas con resultados reales. Genacol es fuerza en movimiento. Y continuamos. Tenemos más audios, ¿no? Tenemos más audios, capitán, sí, así es. Déjame prepararlo por acá. Bien. Sobre temas similares. Sí, sí, hay un audio bastante largo acá. Sí, pero no, es muy bueno. ¿Es bueno? 8 minutos, pero es espectacular. Vamos a escucharlo entonces. Si querés ponerlo en 1.5, ¿lo podés poner? ¿No? No. Está, dale. Pero igual es espectacular. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Vas a conocer la voz. Buenas noches, capitán. Disculpe la hora, me comunico con usted porque acabo de ver el aviso del tema del programa de mañana. Y como la otra vuelta hablábamos del tema ese, del cuadro que llegó a la casa de ventas de estos amigos, y yo quedé a hacerle la tarea investigativa, que realmente llevé a cabo. La verdad estoy medio frustrado, capitán, porque conseguí los testimonios, pero a la hora de brindar su testimonio, la verdad que se mostraron medio reacios. Pasa. En el asunto de ser grabados y de dejar su registro, ¿no? ¿Verdad? Porque la verdad que se entraron a poner medio incómodo y descambió el semblante y prefirieron no brindar el testimonio. Pero sí me contaron la historia de cómo fue. Y yo les voy a tratar de transcribir más o menos con mis palabras, como no soy tan bueno contando las historias como usted, capitán, pero... Muchas gracias. Pero lo que los tipos me dijeron fue lo siguiente. Hace unos 2 años, yo no se acuerda muy bien porque fue una cosa que fue pasando hace unos 2 años, 2 años y medio más o menos, fue en la pandemia. Cuando tuvieron que empezar, ellos, unos amigos que tienen una casa, un negocio de ventas de artículos de segunda mano, donde vienen, a veces vienen cosas de con poco uso, a veces vienen cosas con mucho uso también, a veces viene alguna antigüedad, yo qué sé, hay diferentes cosas que la gente lleva allí para vender y otros compran porque saben que hay cosas antiguas también. Resulta que a la casa esa de venta, así, tipo un cambalache, llegó un hombre, vienen cuadros y cosas, ¿no? Resulta que vino un cuadro que llamaba la atención porque era bonito, porque era una figura de una ciudad de Italia, así en blanco y negro, muy bonita. Y el marco era un marco de madera con detalles en bronce, la verdad que era un cuadro muy bonito, bien, bien vistoso y parecía antiguo también, una cosa que era. Nadie sabía, estaba firmado, pero nadie podía distinguir bien la firma de. Resulta que el cuadro este tal entraron a darse cuenta que el cuadro ya había estado en el remate otras veces. Como que ya lo habían llevado y después otra gente lo había llevado de nuevo y resulta que entraron a ver que el cuadro se vendía y al poco tiempo lo volvían a traer, lo volvían a dejar para la venta. Y entraron a ver que el cuadro era recurrente en el remate, no era siempre el mismo cuadro, no era una copia ni nada, era el mismo cuadro que volvía. Y resulta que hasta que un día llega un tipo y se los devolvió. Miren, este cuadro yo lo compré acá, tomen, no lo quiero más, hagan lo que ustedes quieran con él. Y se los dejó. Y está ahí, como se los dejó, lo pusieron para remate nuevamente, ¿no verdad? Y de ahí, hermano, no. Como que no se vendió más y quedó allí en el remate. Y se entraron a dar cuenta que cada vez que alguno le tocaba cambiar el cuadro de lugar, así, o cambiarlo de un lado para otro, algo así, terminaba ese día como con los brazos rendidos. Pero con los brazos rendidos, que le duraba dos o tres días los brazos sin fuerza, como que se agotaban los tipos. Y se entraron a dar cuenta que cada vez que agarraban el cuadro, hasta que un día se dieron manija y no aguantaron más, y fueron y lo tiraron en la volqueta, ¿no verdad? Tiraron el cuadro en la volqueta. Eso fue en invierno, hace unos 2 años atrás más o menos. El misterio no termina ahí. El misterio capaz que hasta comienza ahí, porque el misterio empieza que a la mañana siguiente, cuando van a abrirle el negocio, se despierta con la noticia que la volqueta había ardido en llama. Pero eso no es muy raro, porque en invierno generalmente hay mucha gente que tira las brasas, las cenizas, que está mal hecho, ¿no? Pero que no esperan que se apague, no apagan bien y van y juntan, limpian, tiran. Y la volqueta es un lugar donde hay combustibles en pila, ¿no verdad? Y es común que hayan incendios. Y resulta que esa mañana los bomberos habían tenido que venir a primera hora a apagar el incendio de la volqueta. Y habían descargado bastante agua, corría por la calle, ¿no? Un agua gris así, con cenizas así. Pero le llamó la atención a estos muchachos, porque lo primero que fueron a hacer cuando abrieron el comercio fue a tirar a limpiar el comercio y a tirar la basura, ¿no? Lo que le llamó la atención fue que adentro de la volqueta lo único que había quedado sin quemarse era la lámina del cuadro. Se había quemado el marco, se había estallado el vidrio, estaba todo el resto en ceniza, pero la lámina del cuadro estaba intacta. Y ahí fue el asombro de este muchacho que me contó la historia, que se fue rápidamente a contarle a los compañeros de trabajo lo que había pasado, que el cuadro estaba intacto. Le llamó la atención eso, ¿no? Pero la historia no termina ahí. Resulta que en ese interín que fue contar la historia, resulta que el fuego se reavivó y vino otro vecino y le tiró un balde de agua y se volvió a extinguir el fuego. Y al final creo que nadie más dio caso a lo que el que me contó la historia contaba, y no, nadie más vio, como que a nadie más le dio bola, vamos a decir así, ¿no? Y está, resulta que se habrá llevado el camión, la volqueta, el cuadro, ¿no? Pero lo que esta barra sacaba a la cuenta era que de ahí para acá, nunca más han podido extinguir el incendio de la pedrera. De ahí para acá la pedrera siempre arde en llama y van y la apagan y sigue ardiendo. Y eso es lo llamativo de esta historia. Lamentablemente, capitán, no pude conseguir los testimonios porque estos muchachos que me contaron la historia no. Son dos muchachos que trabajan allí y no. Cuando les pedí que me contaran así para grabarlo, la verdad que prefirieron no, y no, nos amaron, no queremos. Bota tiene su motivo, ¿no? Era que le iba así, capitán, está. Si quiere contar la historia, no precisa que cambie la voz, capitán, ¿sabe? Genial. Muchísimas gracias entonces por tremendo, la verdad, muy bien contado. Sí. Y ya había oído de esa historia, sí. Y me preguntaba eso mismo. Sí. Él me la contó hace como un año atrás más o menos. Sí, incluso el tema de la pedrera, que 2x3 se prende fuego, sí. Y nadie sabe por qué. Sí, mirá. Uh-huh. Eso de la pedrera me llamó la atención. Por eso cuando vos decías, es un audio largo. Pero está muy, muy claro, bien redactado. Yo recuerdo cuando en una ocasión vos trajiste un audio que duraba como 15 minutos, ¿te acordás? De una muchacha que vivió en una casa en Montevideo, que pasaban cosas increíbles. Uh-huh. 15 o 16 minutos. Y vos decís, 15, 16 minutos va a aburrir. Y todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque están muy bien contadas y porque uh-huh. aparte están muy bien contadas y son historias increíbles, ¿no? Hay un montón de objetos que yo sinceramente no sé qué es lo que ocurre. A mí me ha pasado con cassette, con discos, discos de vinilo, uh-huh. que han ocurrido cosas extrañas que no tienen una explicación. Como no tiene una explicación lo de que un cuadro o una foto no se prenda fuego o demore prenderse fuego. Uh-huh. Generalmente cuando ocurren estas cosas raras de que en una foto aparece alguien que no tendría que aparecer o una imagen horrenda, la gente les toca fuego. Y siempre te dicen lo mismo, como que cuesta, ¿no? Es cierto. Y yo, por ejemplo, digo que ahora se me dio por la cabeza de prenderle fuego a esas, no sé, 500 fotos que tengo que no sé de qué son. De venta rara. No sé si prenderle fuego, por lo menos deshacerte de ella. No, pero ¿sabes lo que pasa? A mí me pasó una vez con un cassette y me... Yo dije, yo grabé el cassette y me pasaba algo raro con el cassette. Era un cassette de YouTube. Uh-huh. Y había algo ahí que no me agradaba. Y perdí el trabajo. Perdí un trabajo. Uh-huh. Justo grabé el cassette y ese día que estaba grabando el cassette. Te avisan que no va más. Me dice a la mediodía, era un sábado, dice, mirá, lamentablemente dice, quedaste sin trabajo. Bueno. Y yo, aparte, cuando grabé el cassette, no sé, pero tenía una mala... Una impresión. Sensación. Llego uh-huh. a casa con el cassette y lo tiré para la calle. Y a los 5 minutos ponerle, digo, no, yo ese cassette lo voy a romper. Porque alguien uh-huh. va a pasar y se lo va a levantar. Y el cassette no estaba. Ya se lo había llevado otro. Y capaz que otro quedó con la maldición del cassette, ¿viste? Es cierto. Esa es la historia, digo, más tonta que tengo para contar. Sobre cosas, objetos que, uh-huh. que no sé por qué, pero pasan cosas raras. De pronto fue coincidencia, pero me ha ocurrido de grabar un cassette de AC/DC y al otro día voy a escucharlo y tiene otras tiene canciones. Cumbia. Tenía canciones de. Tenía Tonight the Night de Rod Stewart y Brothers in Arms de. Dire Straits. De Dire Straits. Digo, uh-huh. pero yo vivía en la casa solo. Digo, ¿cómo sí. se me grabó esto acá? Increíble. Nunca más escuché decir sí. Yo tengo algo para contarte. Sí, dale. En la esquina Motors, tenemos lo que estás necesitando. Hasta en 60 cuotas 100% financiados. Nuevos ingresos, una Fiat Strada tenemos. Llévatela en 5 minutos. Con el crédito que nosotros mismos te aprobamos, solo precisás un par de papelitos o documentos y listo, ya está, podés llevártelo hasta en 60 cuotas. La Esquina Motors acompaña tu crecimiento en Mata y del Pilar y en Ejido, entre Saravia y Muniz. No. Y en Almendro Deco, en 18 de Julio y Wilson Ferreira, No te olvides que los viernes de este mes, pagando con Oca, 20% de descuentos y hasta 12 cuotas sin recargo en Almendro Deco. Y llévate esa estatua hindú que te tiene mal. ¿La querés ya? El escritorio antiguo, Almendro Deco. Continuamos, capitán. ¿Qué le parece? Bueno, con esto de los cuadros, las fotos, voy a contar la historia de Bruno Amadio. Y acá tengo algo que publiqué en mi muro el 12 de julio de 2017. Hace 6 años. Sí, mi celular anda medio complicado, ¿viste? Para un poquito. Se me salió todo. Estás con una maldición, una nube negra arriba tenés. Bueno, y escribí lo siguiente. Fue cortito porque digo, a mí me gusta contar historias en Facebook. Y a veces me dicen, pa, loco, es muy larga. Porque la gente, viste, que no, ya no lee, la gente no gusta leer. Escribís 3 párrafos y ya te dicen, bueno, pones el título y te dicen, no, con el título es suficiente. Ya es más que suficiente. Bueno, Bruno Amadio. ¿Quién era Bruno Amadio? No sé si vos sabés quién era Bruno Amadio. Me suena. También conocido como el pintor maldito. Sí, ah, sí, claro, por eso me sonaba. Claro, fue un artista italiano famoso por un estilo peculiar de retratar el dolor que conoció en persona cuando participó como soldado del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Su sensibilidad extrema lo llevó a pintar 27 cuadros de niños llorando. Los cuadros de los niños llorando. Son muy famosos. Muy famosos. Muy famosos. Todos han visto uno. Claro. Sobre todo hay uno que es el más famoso, ¿no? Ese. El niño rubio. Niños de la guerra que vivían en un orfanato, o sea, que habían perdido sus padres en la guerra, y que dicen ese orfanato sucumbió a las llamas. Y en donde murieron los 27 huérfanos, ¿no? Muchas historias se han tejido alrededor del italiano este Bruno Amadio y de sus cuadros, al parecer cuadros malditos. Dice la leyenda que quien tenga uno de ellos en su casa tendrá problemas. Lo cierto es que nunca entendí la popularidad de estas obras, digo yo, siendo la más famosa El niño que llora. Inentendible que haya gente que le guste tener en su hogar la imagen de tristeza de un pequeño. Aparte, la tristeza, claro, se ve a 5 cuadras. Claro, a mí me llamó la atención eso y por eso escribí esto. Observando esta obra en particular, la de este niño, porque son 27 cuadros, encontré en el hombro derecho del niño 2 rostros. El de un hombre y el de un niño que aparentemente está gritando. ¿Será verdad la historia negra o solo será una leyenda urbana? Bueno, y se dieron comentarios, ¿no? Comentarios de gente que, cuando yo publiqué esto en el 2017, dice, mi abuela tenía ese cuadro que era inmenso, lo tenía en el living y nunca supe el significado. Gracias por ilustrarme. Bueno, se ve que nunca pasó nada en esa casa. Dice esta persona, nosotros le llamábamos Marcelino, hasta nombre le pusieron al niño, ¿no? A este niño le pusimos Marcelino. Pero no hubo mala suerte ni cosa parecida, simplemente era raro tener a ese chiquito llorando ahí, como que le llamaba la atención y como que le molestaba. Ahí yo agarré y puse, nunca entendí la popularidad de esta obra. Es un cuadro profundamente triste, ¿no? Obviamente. Sin duda. Dice otra persona, tengo la historia de ese cuadro, me la leí, El niño llorón, y sé sobre su pintor, pone una persona. El pintor se hizo famoso vendiendo esos cuadros, de eso voy a hablar ahora dentro de unos minutos. Dice otra persona que ha tenido mucha mala suerte en la vida, a mí me regalaron ese cuadro, lo tuve mucho tiempo en mi cuarto, hasta que se rompió y lo tiré. Puede que dé mala suerte por lo que me ha pasado en la vida, puede ser por culpa del cuadro. Es una persona que ha tenido mucha mala suerte. Dice otra mujer, yo tuve ese cuadro de ese mismo niño, por tiempo pasamos re mal en casa hasta que un día lo rompí. Y tal cual, cambió todo para mejor. Lo rompió y la cosa cambió. Increíble, ¿no? Lo había comprado porque supuestamente era bueno tener para contradecir que no te iba a pasar nada, pero creo que al ir naciendo mis hijos empezó a cambiar las cosas en casa y se pusieron todas las cosas mal. ¡Qué increíble! Dice otra persona, las cosas no dan buena o mala suerte, dice esta persona. Tuve uno de esos cuadros de niña, mi hermana lo puso en su cuarto y me asustaba con él para que no entrara. La hermana dice, no entré a mi cuarto que tengo tener. Acá llega un mensaje que dice, yo me crié con un cuadro de esos en casa. Sí. ¿Qué dice? Bueno, dice eso. Ah, está, pero podría pasar. Es, si lo googleás en niño, cuadro de niño, niño llorón, de llorón, te vas a dar cuenta que lo has visto. Sin ninguna duda. Yo nunca lo vi. Y si lo vi, no me acuerdo. Yo lo he visto. En algún lado lo vi. Lo recuerdo perfectamente. Dice otra persona: en todo caso, las imágenes de vírgenes sí me impresionan mucho. Así como los crucifijos me dan cosas. Bueno, esto es satánica esta mujer. Ahí pongo yo: lo cierto es que mucha gente dice que cuando eran niños se aterrorizaban con este cuadro. Uh-huh. Es que hay gente que me lo ha dicho. Y voy y pongo: ¿en qué cabeza cabe que un padre regale a sus hijos un cuadro así? Que es pura tristeza y dolor, ¿no? Uh-huh. Lo que me parece. A un niño se le debe regalar cosas divertidas, alegres, cosas que le provoquen felicidad. Hay gente que en lugar de su cabeza le nació un... Ah, no, no fue eso lo que utilicé. Bueno, llegan más mensajes. Porque capitán, materia gris no le sacás, pero sí materia fecal a montones. No se puede. Bueno, más mensajes. Sí, mi madre un día se asustó de ese cuarto y lo tiró. Lo sorprendente es que al otro día el cuadro lo tenía mi tía, lo tuvo mi tía durante muchos años. ¿Ya? No digo que sea el mismo, pero era muy similar, incluso hasta los rasguños en el marco. Ah, era el mismo. Dice otra persona: jajaja, a mi hermana no se lo regaló nadie. Sé que lo compró. Ella se lo compró porque había toda una historia a la vuelta del cuadro. Como ella es 16 años más grande que yo, lo colocó en su cuarto y me asustaba para que yo no entrara. Tremenda indeseable mi hermana. Bueno, resulta que, hablando de este tal Bruno Amadio, dicen que el niño llorón te sigue con los ojos. Sí, es cierto. Sí, a mí me pasa con los cuadros y me pasa con las estatuas. O sea que yo entro, por ejemplo, a una iglesia y me pasa algo, ¿no? Viste, yo veo las estatuas, viste, las vírgenes, eso es como que te están mirando. Es como que te están observando y están diciendo, ¿y este? A ver qué pasa con este, si se porta bien, se porta mal. Como que te están escudriñando, te están observando para ver qué tal sos. A mí me pasa eso con las estatuas, con todas, ¿no? No solo las de las iglesias, con los duendes de los jardines. Y eso, viste, como que me parecen que te están observando, ¿no? Como que te están, a ver, este qué tal es. A ver, viste, como que te están estudiando. Te analizan, sí. Exactamente. Amadio nació en Italia en 1911. Venía de una familia de artistas. En sus comienzos fue un pintor de poca monta, con muy poco éxito, sobre todo en las galerías donde exhibía sus pinturas. El tipo no le vendía un cuadro a nadie, viste. Bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a él se le ocurrió pintar a los niños llorones que estaban en un orfanato, ¿no? Habían muerto sus padres y habían esos chicos que eran 27 niños, todos, todos chiquitos, ¿no? Eran menores de 12, 13 años, todos chiquitos. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el hombre viaja a España y dicen que se relaciona con el ocultismo, ¿no? Tipo, hasta ese momento no le vendía un cuadro a nadie, ¿no? Sus cuadros se vuelven muy populares en todo el mundo. Bueno, acá en Melo, viste que dicen que en la feria lo han vendido, acá en la feria y todo. Vos mismo decís que lo has visto, ¿no? Yo no lo recuerdo. Yo lo he visto, en alguna casa lo he visto. Bueno. Dicen que el dolor captado en esos niños de los cuadros pasó a su vez a la casa de quienes tienen estos cuadros, ¿no? O sea, que tiene estos cuadros, es como que el dolor, la tristeza, queda en esas casas. Amadio también se cuenta que hizo un pacto con el diablo. Buah. A partir de ahí pidió tener éxito, fama y se convirtió. Fíjate que este cuadro se vende en todo el mundo. Yo no sé los Picasso, los Van Gogh, pero este cuadro se vende, ¿viste? Aparte, yo no sé por qué es lo que le gusta de un cuadro de un niño llorando, ¿no? Porque yo decía un niño jugando a la pelota, un niño jugando a la bolita, pero no, un niño llorando, ¿viste? Yo qué sé. Bueno, el orfanato se incendió y murieron todos los niños. Lo más increíble es que el cuadro más importante, ese, porque eran 27 cuadros, ¿no? El cuadro más importante no sufrió daño alguno. Se prendió fuego el orfanato, murieron los 27 niños y el cuadro no se hizo nada. Y hay un montón de historias que se cuentan. Por ejemplo, hay una de una familia que se compró una casa. La casa no tenía absolutamente nada adentro, ¿no? Te venden una casa, no es como la casa acá a la vuelta que tenía todos los muebles, no, esa casa no tenía nada, salvo una cosa. ¿Qué tenía? Un espejo. No, el cuadro. Ah. El cuadro del niño. ¿No? Bueno, la familia se instaló ahí. Ah, mirá, acá hay un lindo cuadro, viste. Qué lindo cuadro, decían, ¿eh? Resulta que la hija chiquita empezó a decir que el cuadro le hablaba. Entonces está la niña chica, los padres dicen, está gurizada, está chica. Está, uh-huh. Está, viste, como siempre, ese chico dice, no hay que darle pelota. ¿Cómo que no? Viste, bueno, pero los padres, viste. Entonces, pero aparte le decía a la niña que ese chiquito, ese rubiecito, quería salir del cuadro donde estaba, no se quería salir de ahí, viste. Uh-huh. Le decía, yo quiero salir estaba de acá. Incómodo. Y que aparte le molestaba, ¿no? Y los padres seguían sin darle pelota hasta que empezaron a ocurrir cosas muy raras en la casa. Llantos, uh-huh. Voces, pero no de la niña, voces de un niño. Y la chiquilina decía, no, le pasa que es el Will que me habla. Bueno, hicieron los padres. Agarraron el cuadro, fueron para la calle y lo tiraron en la basura, viste, en una volqueta. Bueno, cuando volvieron a la casa, el cuadro estaba en el mismo lugar. Esas cosas que como cuenta cada uno que la foto le prendió fuego y a los dos días la hermana tenía. Bueno, los tipos agarraron y decidieron irse de la casa. Dejaron el cuadro. Uh-huh. Y hay una historia que se cuenta en Voces Anónimas, puedes buscarla en YouTube. ¿La del cuadro de Clarita? No, de un bombero. Ah, bien. Antes déjame contarte que si buscas una clínica médica y laboratorio confiable. Bueno. Clínica médica y laboratorio Novel. En Wilson Ferreira 815, pasando Navarrete. 098-802-883. Clínica Médica y Laboratorio Novel, que tu salud es nuestra prioridad. Y en Esteban Oviaira 1317, Provisión Martín te espera con las ofertas semanales imposibles de igualar. Provisión Martín, Esteban Oviaira 1317, pasando el gimnasio del Liceo 3. No te olvides que el sábado 22 de julio, Espacio Lúdico Recreo te trae Encanto al Alma, Teatro España, 17 horas. Las entradas al 091-033-144. Es una producción de Bulala Producciones. Muy bien. Bueno, en Voces Anónimas, en YouTube, pueden encontrar la historia de este bombero. Uh-huh. La buscan por el cuadro del Niño Llorón. Incluso es el bombero el que da el testimonio, ¿no? Porque viste, ajá, que a veces ponen a otra persona, ¿no? Ponen a otros actores. Ponen actores, va. Uh-huh. Y este bombero uruguayo dice que, bueno, que se encontraba en el destacamento y a las 5 de la mañana reciben un llamado de que en la zona oeste, ahí por la zona del cerro, se estaba prendiendo fuego una finca, ¿no? Entonces, uh-huh, ellos van ahí hasta la finca prácticamente era un incendio generalizado. No pueden entrar por la puerta porque estaba en esa parte de la casa, era impresionante el fuego, pero tenían que entrar a apagar y justo entraron, uh-huh, por una ventana que estaba en un costado donde, si bien había fuego, se podría entrar. Y a él lo que le llamó la atención es que él iba con un compañero y el compañero, ellos ven el cuadro y el compañero quedó como petrificado, ¿viste? Uh-huh. Y se quedó afuera. Ah, sí, conozco esa historia, la leí. Y este bombero entra, uh-huh, entra ahí, ¿viste? Y lo que le llamó la atención es que las paredes estaban prendiendo fuego. El cuadro no ardía. Claro, y los enseres estaban también prendiéndose fuego, los floreros. Estaba todo tiznado, todo afectado por el humo y por el fuego, ¿no? Uh-huh. Y lo llamativo es que el cuadro estaba intacto. En ese cuarto las cosas estaban incendiadas o estaban tiznadas, uh-huh, por el humo. Y el cuadro estaba no le había afectado impecable. Nada. Bueno. Ahí agarró, viste, le pidió al otro que entrara, ¿viste? Con la manguera, agarraron, viste, le tocaron, uh-huh, le metieron agua y apagaron el fuego. Y va y le dice este bombero al otro, pero ¿qué te pasó? Que dice, no, ¿vos no conocés la historia de ese cuadro? No conozco la historia de ese cuadro. Está maldito, dice, ese, quien tiene el cuadro en esa casa, dice, es muy común que se prenda en fuego la casa. Bueno, ellos volvieron al destacamento, buscaron lo de los niños llorones en internet. Y el tipo quedó impresionado porque dice que nunca había visto una cosa igual, de que en una pieza, la pieza toda prendida a fuego, todas las cosas prendidas a fuego, lo que no estaba prendido a fuego estaba todo tiznado, uh-huh, y el cuadro estaba impecable. Y bueno, se dice que generalmente cuando tenés ese cuadro en tu casa, se prende fuego la casa o se dan situaciones bastante desagradables. Uh-huh. Pero bueno, hay gente que me ha contado que lo ha tenido, no ha pasado nada, y hay gente que me ha dicho que sí. Que claro. A partir de ese cuadro han empezado a ocurrir han cosas cambiado algunas lamentables, cosas feas, viste, yo mismo leí algunos comentarios, uh-huh, acá que lo han tirado, le han prendido fuego. Increíble, ¿no? Este, ¿cómo envuelve? Y sé de uno que le prendió fuego, sé una historia que me la contó un amigo, que a su vez un amigo tenía este cuadro y le prendió fuego, y no se prendía fuego el cuadro, y agarraron, no sé si un hacha, no sé qué cosa, y lo rompieron y lo enterraron. Cosa de que nadie lo... No, que no prohiciera más mal. Mal, que nadie se quedara con él, con el cuadro. En Carnicería y Pescadería La Familia tenemos una propuesta distinta. Contamos con langostinos, camarones, mejillones, atún rojo, salmón, entre una variedad infinita. Estamos en Avenida Italia 987, a metro de la Fuente de los 200 Años. O al 092-246-813 o al 464-489-72. Carnicería y Pescadería La Familia, definitivamente somos distintos. Muy bien, y una de las cosas, ya que terminamos con el tema, estuvimos hablando con Nils, fuera de micrófonos, y está interesante entrevistar a gente que está en el tema de... Y lo vamos a hacer, capitán. Sí, de terapias alternativas, como registros akáshicos, biodecodificación. Vamos a traer gente experta. Sí, mi ahijada hace registros akáshicos y vos conocés a alguien que hace biodecodificación. Sí. Podríamos invitarlos a los dos. Sí, o por separado. Por separado, claro. En el caso de mi ahijada, el problema es que es estudiante de geografía, da clases, es practicante, da clases y estudia. Entonces medio se complica, pero yo incluso podría grabarla, ¿no? Bien. Los vamos a traer. Porque me han pedido, me han pedido, hay gente que me ha pedido para hablar de estos temas, ¿no? Capitán, sí. Si oís que esto sale dentro de unos días en otro lugar, simplemente porque se escuchó acá. Porque este programa copiaron. Ha sido, ¿cómo decir? Sí, ¿cómo De punto. Siempre un paso adelante. Ah. Entonces después hay programas parásitos que hacen programas de programas. Sí, ¿vos has escuchado ese programa? No digo de esta radio, absolutamente. Sí, pero ¿has escuchado en otra radio? Yo no. He escuchado cosas parecidas. Ah, ¿sí? Entonces, claro, tiramos la primicia. No te voy a contar nada. Ahora, tiramos la primicia, vamos a traer biodecodificación y registros akáshicos y vamos a hablar de eso. Exactamente. Bueno, hay un montón increíble de mensajes. Sí. Si quieres tirarlo. El cuadro El Grito me impresionan. Dice que representa la ansiedad y angustia del ser humano, de Edvard Munch, noruego. Voy a buscar. Buenos días, Nils. Mandale un saludo a Superman. Un saludo grande para Superman, el señor Ricardo. Muy interesante el programa. Buenos días, soy Mariel, estoy trabajando y escuchándolos atentamente. Muy interesante. A mí me sucede que después de cierta etapa de mi vida no me gustan las imágenes religiosas, ni ver una iglesia a Cristo en una cruz. De adolescente concurrí a la iglesia, después ya no fui más. Gracias, Mariel. Un beso grande. Sí, un saludo. Qué cantidad de mensajes. Julio, buen día, excelente el programa. Muy buena la columna del capitán, como siempre, del Santa Cruz. Gracias. Esta persona es reikista y lee las barras de haces. ¿Eh? Ah, bien. Ah, no entendía el mensaje, y es que había varios para atrás. Perfecto. Ajá. Capitán. Se fue el programa y... Estamos en el aire gracias a quienes... A Machado Motos. En Barreiro, Pasito de Muñoz. Aquí enfrente a la vivienda de Inve. Si tenés un problema, ¿qué pasó? ¿Qué cantidad de ruidos que hay acá? Ahora sí. Bueno, si tenés un problema con tu moto, la llevas allí a Barreiro y Muñoz. Y si no te anda, el tipo te la va a buscar. El hombre te vende los cascos, aceite, te vende repuestos de motos, repuestos de bordeadoras, de motosierras, de desmalezadoras, te las arregla. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. El teléfono es 099-16-5171. Y si no lo apuntás, te lo buscás en Facebook o Instagram por Machado Motos. Y ya sabés que te hace un descuento en los arreglos de la moto, 10%. Descuento que también te hace JM Sosa Construcciones de Julio y Milton. Que te hacen las casas, te hacen una casa, te hacen un parrillero, te hacen un muro. Te trabajan en la ciudad y en campaña. Hacen sanitaria, plomería, pintura, trabajos de yeso, limpiezas en general, limpieza de frente. 098-33-1110. Y 092-913-283. Y si no apuntaste los números, búscalo por JM Sosa Construcciones en Facebook. Los tipos te hacen un excelente trabajo. Te los recomiendo. Gente de la planta. Y aparte te hacen un descuento si nombras contando historia. Como también te hace un descuento Machado Motos. Y perfecto. Así, espectacular. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, capitán. Un abrazo grande a mi amigo Martín Cirombra, que está escuchando. Me dice, por favor, la... cortina de Marilyn Manson. ¿Cómo nos olvidamos? Gracias, Martín. Sweet Dream, de los Eurythmics. Versión de Marilyn Manson. Gracias, capitán. Nos vamos, gracias a todos vámonos. Por los mensajes y por el aguante. Volvemos mañana a partir de las 9. Hasta entonces, y que viva la mañana. Siempre viva la mañana.